Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, salvo los pequeños estados de Andorra y Luxemburgo, los países europeos nacionalizaron sus servicios de radiodifusión y, mediante sus propias reglamentaciones, prohibieron la radiodifusión privada y comercial. Por más de una década, los únicos sonidos que podían escucharse desde los receptores fueron los de las emisoras militares de los aliados primero y de las radios nacionales después. Los mismos reglamentos de radiodifusión, que impedían la existencia de emisoras privadas, sirvieron como excusa para el nacimiento de emisoras que desafiaron las leyes, leyes que simplemente respetaban las fronteras físicas de cada estado, incluida la de las aguas internacionales, que llegaban hasta las 2 millas náuticas de la costa. Como única posibilidad para establecer una emisora privada y de carácter comercial, se recurrió al montaje de las llamadas emisoras piratas, las que recibieron esta denominación por estar emplazadas en barcos que eran anclados fuera del límite internacional marítimo. Fue en 1958, y frente a las costas de Escandinavia, que surge la primera de estas radios que transmitieron desafiando las leyes. Señoras y señores, en el programa de esta semana les presentamos Por debajo de la bandera pirata, en donde intentaremos reconstruir la historia de aquellas primeras emisoras que dieron el puntapié inicial para los cambios estructurales en la radiodifusión europea, que llegarían algunos años más tarde. Mi nombre es Daniel Camporini, y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Durante 7 años, entre 1958 y 1965, no menos de 4 emisoras piratas escandinavas salieron al aire. Radio Merkur, la radio comercial danesa de corta existencia, Radio Sid y Radio Nord. Radio Merkur estuvo en el aire desde el 11 de julio de 1958 hasta el 31 de julio de 1962, empleando las frecuencias de 88 y 89 megaciclos de la frecuencia modulada desde 3 diferentes barcos, el Cheetah 1, Cheetah 2 y el Lucky Star, los que se anclaron entre las islas de Funen y Seeland. En el verano de 1958 se planea lanzar al aire una emisora comercial desde un pequeño bote pesquero alemán, el Cheetah 1. El pesquero es llevado a un pequeño puerto de la costa este de la isla de Seeland y cargado con el equipamiento necesario. El día 11 de junio de 1958, el Cheetah 1 deja el puerto para anclarse al sudeste de Copenhague, aunque más tarde se lo traslada hacia el sur de la isla de Ven. Las transmisiones de prueba se iniciaron en los 93.12 megaciclos, con un transmisor de 20 kilovatios y una antena direccional. El buque aparecía registrado en Panamá y oficialmente pertenecía a la agencia publicitaria Mercury Reclame, que estaba registrada en Liechtenstein. Como la ley danesa solo prohibía las transmisiones desde tierra, los estudios de grabación fueron construidos en una casa de un barrio de clase alta en Copenhague. Die Lüder zur Radio Merkur. Radio Merkur causó alguna consternación en la escena política. Las autoridades postales danesas ordenaron a la emisora el cese de las transmisiones, pero como el buque se hallaba en aguas internacionales, pudo continuar con sus transmisiones. Ante esta situación, el gobierno danés quedó a la espera de que la emisora no pudiera atraer a demasiados avisadores y a la brevedad se produjera su colapso. Sin embargo, la popularidad de Radio Merkur seguía en aumento y su audiencia se incrementaba con el correr de los días. Durante la noche del 17 al 18 de julio de 1958, el Chita 1 perdió su ancla y antena y debió recalar en la costa sueca. El barco fue amarrado en las afueras de Malmö y después de las reparaciones regresó a su punto de anclaje anterior. Su frecuencia de transmisión es trasladada a los 89.5 megaciclos y gradualmente se fue incrementando su potencia. El 31 de agosto de 1958, un programa experimental en idioma sueco fue emitido bajo el nombre de Scanes Radio Merkur, programa que se hace más permanente a partir de diciembre, rentándole horas a la emisora danesa. Los programas en sueco eran grabados en un estudio en la ciudad de Landskrona. 89,55 MHz, Skånes Radio Merkur. Skånes Radio Merkur är Skånes egen kommersiella radio med huvudkontor och studio i Landskrona. Programmen inspelas på band och sändes från sändarfartyget Chita som är förankrat ungefär mitt emellan Köpenhamn och Landskrona. Skånes Radio Merkur täcker i grova drag tidningsområde 1, 2 och 4 och 50% av tidningsområde 5 och 6. Programmen kan även avlyssnas i de övriga skånska tidningsområdena. Ljudkvaliteten varierar med de geografiska förhållandena. Skånes Radio Merkur är i etern måndag till fredag mellan klockan 11.00 och 14.00 samt lördagar och söndagar mellan klockan 12.00 och 17.00. På lördagen, då skolorna i de flesta fall slutar före lunchrasten, bjudes ungdomarna på ett 4 timmars program med slagerparad, önskeprogram, skivnytt, rock and roll och skiffel etc. Tillrättalagt helt efter deras önskemål. Lördagen bjuder också på Skånes Radios ungdomsklubb, Klubb 89,55, ett populärt program för klubbmedlemmarna, Skåneungdomar i tonårsåldern. Ett tydligt bevis på Skånes Radios frammarsch är att de kontinentala radiostationerna allt mindre anges som referens vid skivköp. De skivor som spelas i Skånes Radio med Q-program blir ofta ihågkomna vid besök i skivaffären. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Más tarde, son agregados programas en inglés y 3 años después de haber salido al aire, su audiencia estaba calculada en 2.5 millones de personas, que en cierta forma obligaron a sus propietarios a renovarse para estar de acuerdo a ese crecimiento. Deciden entonces comprar un nuevo barco, que es bautizado como el Chita 2 y que es anclado en las cercanías del Chita 1. Ambos barcos transmitían el mismo programa, salvo durante unas pocas horas cuando salía al aire Scanner Radio Merkur, con programas en sueco desde el Cheetah 2, mientras que Radio Merkur seguía en el aire desde el Cheetah 1. En 1961, el Cheetah 1 se traslada a un puerto noruego para realizar reparaciones y cuando regresa al mar es anclado en una nueva posición y reanuda sus programas en los 89.5 megaciclos con un emisor de 30 kilovatios. Después de unas pocas semanas, su antena colapsa y los barcos intercambian posiciones. En septiembre de ese mismo año, el propietario de Scanner Radio Merkur, Nils Svensson, decide abandonar el mundo de la radiodifusión pirata y vende su emisora a uno de los colaboradores de Radio Merkur, Britt Butner, que en febrero de 1962 compra el Cheetah 1 para instalar allí su propia emisora, Radio Sid. Después del cierre de Radio Merkur, en 1962, Butner compra también el Cheetah 2. Lytter til Radio Merkur. Given the Danish people many thousands of hours of listening pleasure during these 4 years. And if nothing else, it has given them a choice. Now, all this must stop. That is, according to a new law, Radio Merkur will not be allowed to employ Danish citizens in any capacity. Nor will Danish firms be permitted to participate in the role of sponsor. That means that should Merkur continue, it will be in the hands of foreign interests. I would like to take this opportunity to say it has been a distinct pleasure these past few months to be associated with Radio Merkur. I would like to thank the management of the station for their confidence in me, not to forget, of course, our devoted sponsors, without whose help this program Copenhagen Today would not have been possible. I would like also to express my gratitude to the engineer who was assigned to this show, Bjarne Jorgensen, and who has proved to be a tremendous help to me in the planning and execution of these programs. A great big thanks to everyone else here at Radio Merkur who has contributed in some small way to make this program a success. And the biggest thank you of all goes to you, our listeners, without whose support we could not have existed as long as we have. And now, friends, this is your producer and host for Copenhagen Today, Hal Lawrence, saying, I've enjoyed being your man about town this summer, hoping we'll see each other very soon, and bidding one and all goodbye till we meet again. Pero no nos adelantemos en el tiempo. Radio Merkur fue la primera de estas emisoras en desafiar las leyes. El gobierno danés decide que todas estas emisoras serían cerradas en la medianoche del 31 de julio de 1962. De hecho, Radio Merkur cierra su transmisor, pero parte del personal retorna al aire el 13 de agosto de 1962. Fue en ese momento que la policía danesa decide actuar y 2 días después una fuerza armada aborda el Lucky Star. El barco portaba la bandera libanesa, pero los ocupantes no pueden mostrar papeles de registro y el capitán incluso afirmaba que el buque estaba registrado en Guatemala, pero sobre esto tampoco existía documentación. El buque fue incautado y más tarde sus equipos retirados y confiscados por las autoridades. Radio Merkur retornó en los años 80 como una emisora local en Copenhague. Durante el año de 1960, un grupo de colaboradores de Radio Merkur deciden dejar la emisora con la idea de poder presentar su propia estación. Entre ellos estaban varios de los más populares presentadores. Adquieren un pequeño carguero libio, que es rebautizado como Lucky Star, y lo trasladan a un puerto belga, en donde lo reconstruyen para convertirlo en otro buque transmisor. El Lucky Star es anclado frente a las costas danesas el 15 de septiembre de 1961 como radio comercial danesa y sus programas eran grabados en un estudio de Copenhague conteniendo programas musicales e informativos únicamente en idioma danés. Operó en la frecuencia de 93.5 megaciclos y poseía una potencia de 20 kilovatios. Y lytter til DCR, Danmarks kommercielle radio. This A is him. This A is Smith and Spear. Deep under Harvestier. Temperaturen den vi siger. This A is bliver din hen over væren. Hurtigt behageligt og ubesværet. En realidad, el nombre del buque no le trajo demasiada suerte. El público, que gustaba de la música popular, en realidad seguía teniendo como favorita a Radio Merkur, y los que preferían la música clásica se aburrían con los comerciales de la radio. En enero de 1962, ambas emisoras deciden fundirse en una sola y un par de días después del acuerdo, la radio comercial danesa cierra sus transmisiones. Radio Mercury poseía ahora tres buques. El Chita 1 es obligado a silenciarse el 12 de febrero de 1962, cuando debió entrar al puerto de Copenhague y así fue detenido por la policía. Las emisiones pasaron a realizarse desde el Lucky Star en los 88.0 megaciclos. El Chita 1, incautado, fue vendido posteriormente a Brit Mattner, que a partir del 2 de marzo de 1962 puso en funcionamiento a Radio Sid. Más allá de la ilegalidad de Radio Sid, la emisora fue extremadamente popular y algo debía hacerse contra su propietario. Así es que la señora Brit Mattner fue llevada a la corte y condenada a un mes de cárcel. Paradójicamente, otra ley sueca permitía que los prisioneros pudieran continuar con sus actividades laborales. Así fue que Mattner grababa la presentación de sus programas en un estudio móvil en la prisión de Heisenberg, situación que no está exenta de algo de humor. Radio Nord salió al aire por primera vez en febrero del año de 1961 y se mantuvo activa hasta 1962. La emisora comenzó empleando la frecuencia de 606 kilociclos, pero en el mes de marzo cambió por la de 602 kilociclos debido a la interferencia que sufría de la francesa Radio Lyon. Su cierre se produce el 30 de junio de 1962 debido a las presiones de las autoridades. Så vill jag än en gång tala om att detta är Radio Nord som testsänder på 495 meter 606 kilocykler. Koppla på Radio Nord och koppla av med Radio Nord. El nacimiento de Radio Sid obligó a las autoridades suecas a adoptar una ley en contra de este tipo de emisoras que recibió el nombre del ex Radio Nord. El gobierno danés rápidamente le siguió aprobando una ley similar en junio de 1962 y a esto le siguieron el resto de las naciones escandinavas. Brodmanna foto, Brodmanna skivor, Brodmanna billig, Brodmanna service, Brodmanna kameror, Brodmanna filmer, Brodmanna rea, Brodmanna Malmö. Jag vill gå till Brodmanns. Skynda till Brodmann, annonsen är extra, fynda hos Brodmann, handla hos Brodmann, snabbköp hos Brodmann, billigt hos Brodmann, foto på snabbköp, snabbköp på skivor, nyhet hos Brodmann, Brodmann är nyhet. Jag vill gå till Brodmanns. Jag vill gå till Brodmanns. Ni har hittat rätt. Här är Radio Syd, 89,6 på FM-bandet. Sveriges kommersiella radio. Ja, här är vi nu. Radio Syd, Sveriges kommersiella radio. Eller som vi tidigare har kallat oss, Radio Merkur. Skånes egen radio. Det har vi för våra lyssnare varit i tre år och vi ska så förbli. Vi hoppas att ni alla ska känna igen oss och att vi ska trivas tillsammans här på 89,6. Där ni i fortsättningen kan lyssna till oss från klockan 6 på morgonen till klockan 1 på natten. Vi kommer som tidigare att bjuda på underhållning och musik och som vi hoppas just den underhållning och musik som ni vill ha. El día 3 de julio de 1962, durante una misteriosa reunión entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, los países escandinavos acuerdan hacer efectivas las leyes aprobadas en la medianoche del 31 de julio de 1962. Antes que Radio Sid fuese cerrada definitivamente para el mercado escandinavo, el buque zarpó hacia las Islas Canarias, donde fue convertido en un lujoso club nocturno. Luego de unos años sin tener noticias de Badner o de Radio Sid, en el otoño de 1968, los diarios informaban que el buque estaba anclado en el puerto de Badrus, Gambia. Desde este puerto de Gambia, la emisora reinició sus transmisiones con un transmisor Marconi de 2.5 kilovatios, prestando además servicio como restaurante. Britt Bandner fallece a comienzos de los años 90 y la emisora comercial, hoy legal, es operada por su hija. Lo cierto es que estas emisoras pioneras dieron paso a toda una flotilla de buques emisores que desde aguas internacionales cubrieron a casi toda Europa de señales comerciales que con el paso del tiempo provocarían fundamentales cambios en la radiodifusión del continente europeo. Más allá de un leve rasgo de romanticismo aventurero por desafiar las leyes, la verdad es que por debajo de la bandera pirata también se ocultaba un millonario negocio entre las populares emisoras y las empresas discográficas, que de este modo llegaban a un mercado juvenil que ansiaba poder escuchar su música preferida a través de las ondas de radio, hecho que a través de las radios nacionales de sus respectivos países no sucedía. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.